La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sancho. Hoy es jueves y continúo en compañía de la doctora Vicenta Machado Cruz, quien es la persona responsable de inmunizaciones ampliadas en la Caja Costarricense de Seguro Social. Doña Vicenta, buenos días. Buenos días, Roberto. Buenos días a todos ustedes en sus hogares. Gracias por recibirnos esta mañana con más información sobre influenza. Y como es tempranito, doña Vicente, tal vez no han salido de sus hogares, cuéntenos qué requisitos debe tener la persona para irse a vacunar, qué documentos debe presentar y, por supuesto, hacer un llamado para que lleven a los niños y acompañen a los adultos mayores. Bueno, nosotros todos estamos adscritos a un área de salud. Idealmente deberíamos de ir donde nos corresponde. Pero sabemos que esta vacunación también se realiza en albergues de adultos mayores. También vamos a donde hay grupos de niños con alguna discapacidad, personas con enfermedades crónicas. Pero bueno, si usted va a consultar y va a solicitar la vacuna en cualquier establecimiento de salud, su cédula, porque ahí lo buscarán y sabrán si usted amerita o no, usted diga quién es, qué edad tiene, cuál es su condición de salud, de manera tal que usted es un candidato a ser o una candidata a ser vacunado. Esta vacunación, la idea es poder llegar a la mayor cantidad posible de población en riesgo diferentes, personas cardiópatas, personas diabéticas, hipertensas, con problemas respiratorios crónicos, obesos, con inmunocomprometidos, con cirrosis, con problemas de riñón, de hígado. En fin, aquellas personas que por su condición de vulnerabilidad requieren protegerse contra una enfermedad que puede comportarse muy grave en ese tipo de personas. Nosotros hemos adquirido las vacunas para este tipo de personas, además las embarazadas, los niños menores de 3 años, la mamá no requiere ninguna otra condición más que presentarse con su niño a vacunar y el carnet, porque ellos con condición de riesgo o sin condición de riesgo van a ser vacunados. Todos los niños entre 6 meses y menos 3 años tienen el derecho a ser vacunados. Todas las personas que están mayores de 65 años y también mayores de 60. Lo que pasa es que le vamos a dar prioridad a los mayores de 65, pero igual tenemos un 50, un 60% de vacuna para llegar a esta población de 60 a 64 años. Las mujeres embarazadas en cualquier periodo de gestación, consulte con su médico si tiene alguna duda. También los niños entre 3 años y 8 años que son asmáticos, que tienen alguna condición de riesgo, consulten con su médico y si amerita la vacuna porque tiene una condición especial, solicítela en el establecimiento que le corresponde, solamente que lleve el carnet la mamá. De igual manera, hago un llamado a aquellas mamás que han venido vacunando a los niños menores de 10 años, pues que se presenten para que soliciten la vacuna nuevamente. Esta es una vacuna que se aplica cada año. Y que los niños menores de 8 años, que es la primera oportunidad que se las van a aplicar, el esquema consta de 2 dosis separadas de 4 semanas una de la otra. Pero si en anteriores ocasiones ha recibido la vacuna, ya no requiere 2 dosis, sino una es suficiente. De igual manera para los adultos. Pero esta es una vacuna que se aplica cada año. Las cepas que incluye la vacuna este año son diferentes a las del año anterior. Por lo tanto, es importante que usted considere esa situación para que no pierda la oportunidad de vacunarse. De igual manera, quiero decirle a las personas que allá por julio vienen a pedir la vacuna y ya no tenemos, no vamos a poder ofrecérsela. Y muchas veces algunos de ellos con una condición muy prioritaria. Entonces, no hagamos lo que hacemos siempre los ticos, todo lo esperamos al final, sino que si usted está dentro de ese grupo, acuda al establecimiento de salud que le corresponde y consulte cuál es su condición y si requiere ser vacunado o no. Muchas gracias, doña Vicenta Machado, a ustedes por escucharnos. Mañana continuaremos con este tema, si Dios lo permite. Por hoy, que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.